Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHESA 97.3 en FM en Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540-61-5459. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos toda una serie de temas que tratar, pero todos se centran en qué expectativas podemos tener o cómo orientar nuestro voto en las próximas elecciones para gobernadora, porque aquí será gobernadora del Estado de México. Bien, no tenemos nosotros ninguna intención de hacer este un programa partidista o de filiación hacia ningún lado. Tenemos nuestro corazoncito, todo el mundo lo sabe, pero la función es orientar el voto hacia lo que más convenga a cada quien en lo particular. Y en el caso de este programa, se trata de lo que nos corresponde como generadores de oportunidades, como generadores de riqueza en el Estado de México. Yo comenzaría centrando un poco qué es esto. Así como cuando oímos un discurso político, todo mundo habla en nombre del pueblo, todo mundo se dice portador de la voluntad de las mayorías, aun cuando haya organizaciones francamente minoritarias y risibles que pues dicen que ellos tienen la opinión de los que no votan y que ellos son la mayoría. En fin, cada loco con su tema, diría mi abuela. Pero, ¿qué es lo que representa esa pequeña, esa mínima empresa en nivel nacional y en el Estado de México? Bien, nada más es la friolera del 85% de la población ocupada. Vamos a encontrar que ese 85% se lo arroga la iniciativa privada. Ese 85%, pues, de una o de otra forma, es beneficiario de algún programa del gobierno federal. Pero no corresponde ese 85% ni a la iniciativa privada ni al gobierno federal, por una sencilla razón. Imagínese que, pues, alguno de nosotros que vendiera periódicos o gelatinas, o bien que estuviera parado en una esquina, pues haciendo malabares, etcétera, decidiéramos ir a cenar o a salir al cine con la hija de algún potentado, de algún banquero, de algún gran industrial, etcétera. Yo me preguntaría, el señor diría, ah, qué bueno, va a salir con alguien de la iniciativa privada. No, para nada. De inmediato establecerían la cuestión de la clase social, etcétera, etcétera, y nos encontraríamos con la realidad. Es decir, cuando conviene, la mayoría, ese 85% de la población económicamente activa, cuando conviene, somos de ellos. Yo me pongo a pensar, algunas personas de partidos políticos, pero los dejo con la duda porque voy a cortar en este momento para unos mensajes y regresamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca del sector social al cual estamos adscritos la mayoría de los mexicanos, repito, en un porcentaje de un 85%. Tenemos diferentes puntos de vista, gracias a Dios, y esto lo vamos a expresar en un voto que si bien no va a representar totalmente lo que pensamos, sí representa la idea de lo que queremos hacia el futuro. Vamos a hablar de las necesidades generales que tenemos aquí en el Estado de México. La primera, indudablemente, como en cualquier lugar del mundo, es la alimentación. Nos vamos a encontrar con que el Estado de México produce mucho más alimentos de los que consume. ¿Saben ustedes que somos el Estado que tiene mayor población en el país? Pues aún así producimos mayor alimento que el tamaño de nuestra población. Sin embargo, eso todos los días se refleja en los mercados, todos los días se refleja en las tiendas, en los tianguis, etc. Evidentemente que no. Vamos a encontrar con que hay momentos muy peculiares en los cuales vamos a pensar algún producto, para no andarnos ahí muy teóricos. En la zona, vamos a escoger alguna zona, pues vamos a pensar de ahí de Atlacomulco, sin referirme a ninguna otra cuestión política, y todos los alrededores tenemos un chícharo de primera calidad. Sin embargo, en plena época de cosecha, muchas veces no encontramos chícharo en esa región. Lo mismo vamos a encontrar con las calabacitas y demás insumos alimenticios que se van a la central de abasto de la Ciudad de México, ahí agarran precio y son regresados. Aquí en esta zona de los volcanes, ustedes saben que eso sucede con el maíz. En épocas de cosecha, no solo los maizales de acá, de la zona de los volcanes, se vuelcan hacia, claro, excepto los que se venden con chile y limón, ¿verdad? Fuera de eso, se van a la central de abasto, agarran precio y nos lo regresan para acá. Toda la variedad de hortalizas que se nos puede ocurrir, así sucede. Es decir, no cumplen una función directa de alimentación hacia la gente, sino que pasan por un periodo previo en el cual son valorados. Muchas veces ni siquiera requieren hacer presencia en la Ciudad de México, ¿no? Sino con una simple llamada sabemos el precio de los insumos que comemos. Lógicamente, para toda otra serie de cuestiones, llamas elaboradas, etcétera, etcétera. En donde vamos a encontrar que aparte de estos insumos alimentarios, cuando ellos son sujetos a una elaboración, ya una elaboración elemental, vamos a pensar pues en las chatarritas que a diario nos comemos, las palomitas, los chicharrones, las papas fritas, etcétera, que vienen en bolsa. Bueno, en primer lugar, el asunto de que normalmente compramos aire embolsado y a lo mejor adentro vamos a encontrar una papita, un chicharroncito, etcétera, como premio. Pero bueno, fuera de esta disquisición, nos vamos a encontrar con que, aparte de esa cuestión en la cual el precio del producto no es directamente el precio del campesino, sino que lleva un valor agregado, yo llamaría una especulación agregada, por el nivel de coyotaje de la central de abasto de la Ciudad de México, nos vamos a encontrar con que, aparte, esta cuestión del alimento, entre comillas, ¿eh?, de las chatarritas industrializadas, nos lleva a una cuestión de que lo que comemos no es ni el 10% del valor que tiene originalmente. Vamos a hacer un ejemplo, repito, a mí me gustan los ejemplos concretos. Una bolsa de papas normal, de las que le venden a uno, en 10 pesos. Ahí no viene una papa, ni media papa. Ya con la gente más honesta que pues hace su lucha, vamos a encontrar un cuarto de papa. Pero en las marcas líderes no tenemos ni un 10% de papa. ¿Por qué? Porque es una papa enriquecida, también entre comillas, con harinas, sales, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar que estamos comiendo pues un porcentaje verdaderamente mínimo de lo que dice ahí. Con un kilo de papas, ¿cuántas bolsitas de papas fritas vamos a hacer? Haga usted este ejercicio y se va a quedar sorprendido. Ese es el problema. A la hora que llega con un comerciante, el comerciante tiene un precio ya sujeto. Y ese precio, pues no se puede dar por debajo, porque es al precio que nos vende el proveedor. La gente nos va a ver feo. Pero sin embargo, tenemos una utilidad muy, muy, muy controlada. Repito, lo mismo puede verse por todos lados. De ahí que la primera cuestión que debemos de pensar es ver hacia dónde debe de orientarse la política alimenticia. En estos momentos no voy yo a ningún lado, ni a ser quién ni cómo, pero no encontramos nosotros ninguna planeación alimenticia. Si bien es cierto, las opciones de voto que nos dan, por ambos lados tenemos una forma de subsidio, una forma de subvención que nos dan por existir. También es cierto que no representan ninguna planeación alimenticia. Esto está dado por las reglas del mercado, o sea, simplemente por lo que hay. Ese es lo primero que les recomiendo yo que pensemos. El segundo gran tema es la existencia, que está compuesta pues por nuestra habitación, por el transporte y por los servicios que a diario se nos otorgan. Si bien, repito, es cierto que el Estado de México es el gigante de la votación de todo el país. De ahí que muy difícilmente, si alguien pierde el Estado de México, puede tener opciones hacia obtener la presidencia de la República. De ese tamaño es la importancia. Mientras por un lado, la continuidad del régimen federal está sujeta en gran parte a la elección del Estado de México, que puede inclinar la balanza de la votación de la Ciudad de México. También, por otro lado, en el caso de que no ganara la oposición, quedaría reducida solo a un estado de la República, en el caso de lo que era el partido mayoritario en el país. Así de grave está la situación. Pero vamos a pensar como una persona de a pie. A mí, como a cualquier persona de la ciudad, nos impresiona la cantidad de gente que llega del Estado de México y que salió en la madrugada, a confrontar peligros verdaderamente impresionantes. En primer lugar, tenemos unos precios del transporte exorbitantes y que son controlados en la forma más arbitraria, o no sé si se puede decir control, y que son manejados en la forma más arbitraria. Aquí, afortunadamente, en el Valle de los Volcanes, podemos hablar de cierta estabilidad. Pero yo quiero comentar qué sucede en la parte norte. Vamos a poner del paradero de Indios Verdes hacia arriba. Vamos a encontrar aumentos a cada minuto y sin ningún control Y si bien el gobierno del Estado de México dice que no se permiten, pues en la realidad sí se permiten y no hay nadie que haga nada al respecto. Obviamente el estado de las unidades de transporte es verdaderamente lamentable. Y no creo que haya un día en el que no haya un accidente serio dentro del Estado de México por la imprudencia de los choferes y aparte el mal estado de las unidades. Pero también yo les puedo garantizar que no hay un solo día en el Estado de México en el que no haya asaltos a la gente. La gente que ya, pues como llegan y se suben, ya se la saben, familia. Así tiene que traer un dinero para darles a estos verdaderos barbajanes que se suben a asaltar. Leía yo el dato de que el tramo que va de Pirámides, Ecatepec, y termina en el paradero de Indios Verdes, es un tramo más peligroso que los caminos del Himalaya. De ese tamaño es el peligro que corre una persona. Esto, pues no solamente está localizado en Indios Verdes. También podemos decir que el tramo que está por la Virgen, pasando a Catitla, entre Acatitla y la caseta de Chalco, tiene el mismo nivel de peligrosidad. Obviamente, a la altura de Iztapaluca, pues pasando el metro Los Reyes, y de ahí en adelante, el peligro es inminente. Y la posibilidad de ser asaltado, no les platico. Por el tramo de Contadero, hacia La Marquesa, etcétera, etcétera, por el lado poniente del mismo estado, tenemos la misma bronca. ¿Y qué les digo de las partes que lindan con Morelos? Otro problema enorme. Entonces, señores, hay que votar por quien nos garantice mayor seguridad en el transporte. ¿Por qué? Porque si bien los sueldos son míseros, misérrimos, con todo y que han subido, imagínese estar cooperando a diario para sostener estos sátrapas. Lo siguiente es el trabajo y la calidad del mismo. Gracias al verdadero esfuerzo y, bueno, ¿qué puedo yo decir? De los muchachos que a diario se van a estudiar y que muchas veces estudian y trabajan y salen y van a ganar cantidades verdaderamente mínimas. En la central de abasto, en las diversas centrales de abasto, tenemos un, pues no problema, pero un fenómeno muy recurrente, que los muchachos se vuelven profesionistas, con el esfuerzo enorme de sus papás y de muchas gentes que tienen que ver en eso, los maestros, etcétera, etcétera. Y cuando tienen ya su título, los contratan por algo verdaderamente mísero, de tal forma que se regresan a las centrales de abasto, porque ahí ganan mucho más de lo que iban a ganar en otras cuestiones. Pero la gente que no tiene esa oportunidad, imagínense. Vamos a encontrar nosotros ese problema en las profesiones que van hacia la industria, en las profesiones técnicas, etcétera. Y ese problema se agrava mucho más en las profesiones que ofrecen servicios. Tengo muy buenos amigos aquí dentro del Estado de México. Contadores, abogados, psicólogos, etcétera, con una capacidad enorme, que sin embargo tienen que ver cómo ofrecen sus servicios en la capital, porque aquí no hay una verdadera oportunidad. Y vamos a decirlo, tenemos en los tribunales verdaderos monopolios. ¿En dónde? Si no es uno cuate, ¿no va a ganar el juicio? Sé que muchos de mis colegas van a reclamar, pero no me van a poder decir mentiroso. Lo mismo por cuanto a las firmas de contadores públicos. Conozco gente con una capacidad impresionante, con un manejo de las leyes fiscales bárbaro, y que sin embargo aquí tienen poca posibilidad, precisamente por el hecho de que la economía, en su mayoría, pues es a la palabra. Yo no quiero decir que la economía tenga que ser de otra forma, pero sí quiero comentar una cuestión. Cuando hablamos de economía informal, como se le conoce, ese es un problema del gobierno, no de la gente. La gente tiene que ganar y que conseguir lo que alimenta. Yo no puedo ver nada malo en una señora que sale a vender en una esquina con sus manos, pues ya llenas de ampollas por lo caliente del aceite, y que sin embargo vende quesadillas ricas, y que con eso ha sostenido a su familia. Esa persona tiene mayor derecho que muchos especuladores a ganarse el dinero. Y el problema consiste en alimentar un aparato de redistribución de riqueza que no genera precisamente esa redistribución de riqueza. Conozco a muchos capitostes y a muchos políticos y a mucha gente. Llegan a la Cámara pidiendo el voto popular, y cuando están ahí y ya son diputados, no reciben a nadie. Ya son semidioses. Pero como decía un buen amigo, esa es una enfermedad que se quita a los 3 años. Bien, eso es lo que tenemos que pensar también a la hora de emitir nuestro voto. ¿Qué futuro me espera? ¿Qué futuro le espera a mis hijos teniendo que ir a partirme el lomo en un trabajo mal pagado y corriendo todos los riesgos del mundo? Siguiente problema, la educación. Innegablemente, la oferta educativa a nivel superior en el Estado de México se ha multiplicado enormemente. Vamos a encontrar, como en pocas entidades, una variedad de oportunidades educativas que se nos van a dar, las cuales, si bien, como comentábamos hace un momento, pueden estar limitadas por la oferta de trabajo. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que esa oferta educativa, pues la vamos a tener que ejercer muchas veces dentro de ámbitos que no corresponden a lo que es el anhelo de buscar las cosas. Me voy a encontrar yo, pues, con las cuestiones, leía yo ayer, las cifras no las recuerdo, pero de la cantidad de oportunidades que se dan en el sector salud y que no son aprovechadas precisamente porque no hay esa correspondencia. Vamos a encontrar nosotros ofertas educativas y estas son importantes todas. Pero lo primero es, ¿para qué quiero estudiar? Obviamente, nos diría cualquier persona, pues para tener más lana que la gente que no estudió, lo cual no es exacto. Mi labor se desarrolla normalmente en los centros comerciales de todo el país y conozco comerciantes que no estudiaron que ya quisiera cualquiera ganar lo que ellos ganan. Pero bueno, nos dicen, en primer lugar, ganar más. Pero en realidad, el tener una profesión es aportar un servicio. Vamos a suspender ahorita y regreso en un ratito para despedirme. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9 y 47 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de lo que tenemos que pensar para emitir el voto. Y por fin llegamos a la joya de la corona, lo esencial para emitir el voto. Podemos darle vueltas, pero en algún momento de nuestras vidas tenemos que sentarnos a pensar quién soy, a dónde voy. ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es lo que me depara el futuro? Eso es una pregunta que diario nos condiciona toda la existencia. Y esa pregunta solo puede ser resuelta por medio de la cultura. Si yo no sé quién soy, si yo no sé a dónde voy, si no sé qué puedo esperar y qué es ese ambiente en el que vivo, pues simplemente soy un juguete del destino, como diría Verdi. Soy una persona que por mucho esfuerzo que haga, no tiene claridad en su vida. Y esa claridad de nuestra vida se desarrolla por medio de la actividad intelectual. Sin duda podemos trabajar mucho, pero nunca seremos tan hábiles, tan organizados y tan eficientes como las abejas o como las hormigas. Es decir, para ponerlo coloquialmente, nadie me puede así decir aquí que pues el objetivo de nuestra vida es venir a chingarle, ¿no? Tampoco es el objetivo de nuestra vida ver cómo podemos prevalecer sobre los demás. Cómo hacer a un, laco a un lado a los nacos o a los chairos o a como les queramos decir, ¿verdad? Quien piensa así y que se siente de sangre real, que pues conozco, los conozco. Muchos hasta de mi familia creen que pues son de sangre azul y que son diferentes a los demás. No, tampoco es eso. La diferencia está en saber hacia dónde está orientado lo que quiero ser. Y esa vida nadie más la va a vivir que yo. Puede haber quien sea mejor, indudablemente, o puede haber quien sea peor. Pero lo que yo vengo a hacer en este mundo, nadie lo puede repetir. Esa es la única razón por la que vivo, la única razón que me da existencia. ¿Puedo yo someterme a los dictados de un banco que me va a condicionar mediante una tarjeta o alguna otra forma comercial interesante en qué voy a gastar mi dinero? Puede haber una cuestión que me diga cómo me voy a vestir, o si tengo que estar flaquito o bonito, etcétera, etcétera. Pero ¿quién soy yo? Eso nadie lo va a cambiar más que mi persona. En resumen, tenemos que votar por aquella opción que nos permita ser nosotros mismos. Y si no existe, ver las posibilidades por las cuales podamos generar esas opciones, pero no quedarnos en medio, ni mucho menos pensar en que hay gente que puede venirnos a resolver todos los problemas. El que les habla, pues comenzó su actividad entre el derecho y la política desde el año 1969, calcúlenle. Y aparte de tener un chorro de años, les puedo decir, no he conocido a ningún político, ni a ningún millonario, ni nada que sea diferente de los demás. Todos comemos, dormimos, vivimos y nos reproducimos. Fuera de eso, pues acumulamos unos, otros no acumulamos. Hacemos cosas buenas, cometemos errores, pero lo que hace la diferencia entre las cosas es precisamente nuestra capacidad de generar una cultura. Hace tiempo, relativamente muy corto, leía yo una entrevista que le hicieron a Xi Jinping, el premier chino, y él decía, bueno, en los 60s, la mayoría de las casas chinas tenían techos de paja. ¿Qué sucedió? Que nuestra gente comenzó a darse cuenta de que podía generar los bienes con los cuales vivía. Y comenzaron a estudiar, y comenzaron a trabajar, y comenzaron a generar inteligencia, tecnología, pero sobre todo cultura. Por eso, esa diferencia entre la China de los años 60 y la China de ahora, ahí está. Corresponde a nosotros en el Estado de México elegir. Piensen, elijan bien, pero no vayan a renunciar